casi de gestión, hay posibilidades de demostrar que el camino debiera ser otro. Ajá. El camino debiera ser otro. Y lo que algunos de nosotros estamos planteando es precisamente que se rectifique el rumbo en relación a, bueno, a las cosas que están pasando, a cómo se está expresando la gente, a los sectores de la producción que están demandando algunas medidas y todavía no tienen respuesta. En ese sentido, pensamos que no se puede ser incoherente. Entonces, lo que dijimos antes del 24 de octubre, hoy debiéramos cumplirlo. Algunos, bueno, qué sé yo, intentamos por lo menos plantearlo para que las cosas cambien. Diputada, le hago una última pregunta. ¿Cómo evalúa la actitud en este último tiempo del ex vicepresidente Carlos Chacho Álvarez? No sé en qué sentido, salvo que me lo preguntes. Su silencio, por ejemplo. Sí, claro. Yo creo que es entendible no sé si precisamente su silencio. Creo entender la situación. Chacho es, la conducción, la referencia máxima que tiene nuestra fuerza, que es el FREPASO. En todo este último tiempo, y a partir sobre todo de su renuncia, muchos se han encargado de centrarlo como eje responsable y casi exclusivo responsable de todos los males que está pasando el país. Entonces, como es una situación tan sensible, como es una situación tan delicada, yo creo que habría que tener un poco más de cuidado en ese sentido. Por el otro lado, sí, también pienso que nosotros necesitamos mucha discusión, necesitamos profundizar en muchos temas que la gente nos está diciendo que no están yendo bien. Entonces es necesario que desde la principal referencia, que es Chacho, claro, hasta el último afiliado, nos sentemos y lo discutamos de una buena vez. En ese sentido, digamos que no es tan productivo el silencio. Por eso digo, entonces, Chacho, usted diría que no está teniendo un papel. Con el diputado del FREPASO, Eduardo Macaluce. ¿Qué tal, Macaluce? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Escuchando a Billy Bond y La Pesada. ¿Por qué no, no? Sí, me parece bárbaro. Recordar viejos momentos. Sí. Es un programa de la memoria, o algo así. Sí, me viene bárbaro, hacía mucho que no lo escuchaba. Bueno, un día lo vamos a invitar al programa para que pueda escucharlo con nosotros. Ah, bárbaro. Bueno, queríamos preguntarle específicamente sobre este artículo 58 que eliminaba organismos oficiales y que, bueno, usted con algunos diputados del FREPASO y algunos diputados del justicialismo pidieron la eliminación. Sí, sí, pedimos la eliminación fundamentalmente por esto. Si se va a encarar una reforma del Estado, no se puede incluir en una ley de presupuesto, meterla como si fuera todo por 2 pesos, uh-huh, votarla y no discutirla bien. Uh-huh. Si, para una reforma del Estado hace falta consenso, hace falta saber y decir qué significa la reforma del Estado, porque la reforma del Estado no es neutra, siempre responde a algunos intereses. Entonces nosotros queremos saber si esto significa dar mejores servicios y mejor calidad para la población, o significa ajuste, reforma de segunda generación que piden los organismos financieros internacionales. Son dos cosas bien diferentes, dos concepciones del Estado diferentes, y bueno, creemos que tiene que tratarse en una ley, tiene que juntarse consenso, y tiene que haber mínimos acuerdos con los trabajadores del sector. Creo que para eso están las convenciones colectivas de trabajo y se tienen que encarar de esa manera también. Creo que la sociedad tiene que opinar también en una reforma del Estado. Entonces no me parecía correcto que estuviera dentro de la ley de presupuesto, porque además se faculta por ese artículo al jefe de gabinete para que encare fusiones de organismos, supresión de organismos, etcétera, con lo cual no estoy de acuerdo, porque ya el jefe de gabinete es más que un superministro, es casi un virrey, uh-huh, al que se lo faculta para reasignar las partidas, para la ejecución de las partidas, es decir, está asumiendo mucho poder, y me parece que la reforma del Estado no puede estar en manos de una sola persona. Claro. Usted hablaba de dos alternativas. Por un lado, si esto era en favor de la ciudadanía o si respondía a otros intereses. Quiero suponer que el rechazo a este artículo tiene que ver con que ustedes entienden que lo más proclive es la segunda alternativa, ¿no? Que en realidad tiene que ver con incluso coyunturalmente las visitas del Fondo Monetario, el blindaje y las presiones que hay en torno a esto. Claro, la orientación general del presupuesto al que yo voté en contra, a pesar de ser legislador oficialista, tiene que ver con la reforma de segunda generación que se están pidiendo desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no aceptamos que venga un artículo que puede estar disfrazado. Claro. Si van a hacer la reforma del Estado, muy bien, nos sentamos y discutimos cómo se va a hacer y lo tiene que definir por el Congreso. Uh-huh. Diputado Macaluce, lo que surge en los diarios de hoy es que se fueron formando distintas alianzas, ¿no?, entre los diferentes bloques. ¿Cuál cree usted que fue la intención o cuál fue el posicionamiento que tuvieron los diferentes bloques? Que si bien hubo similitudes en determinados rechazos o en algunas críticas, supongo que no habrá sido el mismo el objetivo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue el posicionamiento que usted vio por parte del Partido Justicialista? No, claro, yo no creo no han sido alianzas, sino la simple coincidencia en el voto. Yo no haría una alianza con el Partido Justicialista, que durante 10 años, cuando fue oficialista, votó este tipo de reformas, este tipo de leyes, y nos dejó un país con un déficit fiscal enorme, con una deuda externa terrible, y sobre todo con muy pocos resortes en manos del Estado para intervenir en la economía y resolver la situación de un país muy injusto. Y además yo los veía años atrás como cuando sacaban este tipo de leyes se abrazaban, festejaban como si estuvieran devolviendo a la población buena parte de lo que se había concentrado en los últimos tiempos. Entonces yo ni preveo, me parece imposible constituir alianza de ningún tipo con muchos de esos legisladores. Hubo una coincidencia en el voto porque bueno, se rechazaba ese artículo. ¿Y por qué cree entonces que en este caso, cuando antes no lo hacían, los diputados del PJ proponen el rechazo de ese artículo? Bueno, porque cuando están en la oposición se oponen. Claro. Por eso digo que hay una coincidencia en el voto. Yo trato de ser coherente y lo que decía antes del 24 de octubre lo voto ahora. Uh-huh. Diputado, lo cambio un poco de tema para consultarle sobre el proyecto de resolución que presentaron para que el gobierno dé explicaciones sobre las causas por las cuales Emilio Eduardo Macera violó el arresto domiciliario. Nosotros recién hablábamos con el diputado Ramón Torres Molina y él nos decía que los responsables más directos de que no haya habido órganos de control para justamente controlar que Macera no viole el arresto domiciliario surgen de la justicia. ¿Cuál es el mecanismo que se propone mediante este proyecto de resolución? Sí, nosotros es un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que nos digan quiénes son los responsables de custodiar y garantizar que se cumpla el arresto domiciliario de parte de el exalmirante Macera. Nos parece una situación muy grave. Uh-huh. y creemos que, en primer lugar, tiene que haber responsables directos del asunto y creemos que tienen que ser castigados todos uh-huh. los responsables. Porque acá se determina si nosotros tenemos una democracia de calidad o una democracia bananera. Uh-huh. No puede haber justicia para algunos y en otros casos no. Y además, a nosotros ya nos parece excesivo beneficio por la naturaleza de los crímenes que se le comprobaron, que tenga la posibilidad del arresto domiciliario, estar en una quinta, mientras cualquier otra persona que haya cometido o algún tipo de delitos que son menores que ese, están hacinados en una cárcel. Entonces, por lo menos queremos que se cumpla con lo que determinó la justicia. Uh-huh. Nosotros tenemos en nuestro país, y surge de este año, un antecedente de esto, ¿no? Una denuncia donde se lo habría visto a Videla en la iglesia de Torkins comulgando. Teniendo en cuenta este antecedente, ¿a la justicia y al gobierno se le puede escapar esto? No, yo creo que puede ser, ¿eh? Puede uh-huh. ser porque obviamente encargados de la custodia no hay funcionarios de primera línea, uh-huh. pero sí me parece que hay mecanismos que tiene la democracia que se tienen que ejercer para que quienes no cumplieron con esa responsabilidad la tengan que cumplir. Uh-huh. Y que además sean castigados, porque no es casual que si alguien tiene que estar parado en la puerta diciendo tal persona no puede salir, que lo deje salir, no, no se le escapa. Claro. Porque además no es que sale escondido, disfrazado. Aparentemente sale caminando por la puerta lo más tranquilo. Diputado Eduardo Magaluce, le agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, hasta luego. Que tenga muy buen día. Gracias. Del Ejecutivo Nacional. Ahora, ¿cómo se siente este grupo de diputados que en general mantiene una línea coherente respecto de enfrentarse o criticar este tipo de proyectos, sintiendo que por ahí lo de hoy puede no repercutir a nivel del voto en lo que termine por ser la sanción de este proyecto? Mire, mal, por supuesto, porque todo hace indicar que hay una decisión política muy firme de llevar adelante este presupuesto. Incluso quizás hace algunos días atrás había una mayor predisposición en las autoridades del bloque mayoritario a una permeabilidad cuanto a determinados reclamos puntuales planteados. Uh-huh. Hoy se percibe una actitud más cerrada, de celeridad para la sanción, es decir, de tratar de sancionarlo lo antes posible y con las menores modificaciones posibles. Uh-huh. Y este es un presupuesto que en realidad es muy, muy, además de tener facetas muy complicadas, es de algún modo la cristalización de una situación de injusticia proyectada para el año próximo, ¿no? Si uh-huh. tenemos en cuenta que hay un recorte importante en áreas como, o sea, hay un recorte indiscriminado, pero claro, justamente esa indiscriminación afecta áreas muy sensibles en un momento como el que estamos atravesando en el país, como es el área de planes vinculados al área de trabajo o de desarrollo social. Uh-huh. Diputado Rivas, hay un caso que por lo menos parece interesante, nuevo secretario de Pequeñas y Medianas Empresas. Martínez, buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, en principio felicitándolo por la nueva designación y por otra parte como preguntándonos cómo puede alguien que tuvo tantas críticas a determinadas medidas del gobierno ahora integrarlo, ¿no? ¿En qué contexto uno se para seguir adelante? Y mire, yo creo que justamente el desafío de una alianza es tratar de encontrar lo mejor de cada uno de nosotros para tratar de resolver un problema tan complejo como el que tiene la Argentina en materia económica. Uh-huh. Efectivamente, yo tuve una visión distinta de la oficial desde el comienzo en materia de, sobre todo, de la ley de reforma laboral y de la reducción de salario al sector público. Uh-huh. Pero cuando el ministro Mancinea me convocó para atacar los problemas más críticos de carácter regional en materia productiva y para estudiar cómo darle más potencia a la política PYME, yo no puedo dudar ante una convocatoria así porque, primero, más allá de las críticas, yo pertenezco al gobierno. Claro. Y segundo, me parece que toda designación en este nivel es, ante todo, un privilegio y hay que devolvérselo a la gente haciendo lo que uno mejor sabe, ¿no? Uh-huh. Martínez, ¿cómo evalúa usted las medidas y las propuestas que surgieron a lo largo de este año respecto de pequeñas y medianas empresas? Bueno, yo he tenido poco tiempo de revisar lo que se venía haciendo en términos concretos, más allá de los anuncios. Hay una cantidad de cosas interesantes que están en funcionamiento, a las cuales hay que, me parece, articular y multiplicar, pero digamos, estamos, la verdad, que sufriendo un mal bastante típico de las políticas PYME en la Argentina y en todo el mundo, que es que se disponen de una serie de instrumentos y se conoce bien poco su aplicación. Hace años ya que el Banco Nación tiene líneas para microemprendedores y para pequeñas empresas a tasas muy razonables y es altamente probable que más de la mitad de las sucursales del Banco Nación el gerente no maneje fluidamente la información y si la gente se acerca no reciba una atención adecuada. Uh-huh. Esas paradojas hay que resolverlas, hay que hacer un trabajo al interior del sector público, incluyendo el sistema bancario oficial, para que las pymes puedan usar los instrumentos de que disponen, que son muchos hoy, a los efectos de estimular la inversión y de mejorar los análisis que puedan hacer para para insertarse en un mundo tan complejo, ¿no? O sea que, por lo que usted dice, yo interpreto que habría que hacer un ajuste, pero que las condiciones están dadas. Le pregunto esto porque ayer hablábamos con Francisco Dorrey, que nos decía que las propuestas que se habían lanzado este año para las pymes realmente no habían reactivado la economía. Bueno, es que en realidad el nivel de aplicación de muchas de esas cosas es muy modesto. Hay, por ejemplo, hace 3 años una línea de 200 millones de pesos para subsidiar estudios de mercado y de adaptación de pequeñas empresas, y de esas líneas de 200 millones de pesos se usaron 17 hasta el momento. Uh-huh. Y así, si usted, cada tema que uno tome, hay lo que se conocería técnicamente como un nivel de subejecución que es sorprendente. Me parece que tenemos que ajustar las clavijas hacia el interior del sector público, si le diría con obsesión, para uh-huh. encontrar la manera de poner a disposición de la gente tanta cosa que con créditos internacionales o con esfuerzo del Banco Nación está disponible, ¿no? Uh-huh. Usted ahora, como integrante del gobierno, ¿qué postura va a tomar respecto de lo que es el presupuesto del año que viene? Mire, el presupuesto es un tema francamente apasionante porque resume una cantidad de conjuntos de la política pública. El tema es que nadie puede estar en todo. A mí se me ha asignado la función de secretario PYME. Yo, como diputado, me apliqué un mes entero a estudiar el presupuesto, hice una serie de propuestas en un informe bastante amplio que envié a mis colegas, hasta lo publiqué en internet, en mi hoja web. Está disponible para todo el mundo. Los compañeros que lo puedan tomar, y que lo han tomado por suerte varios, y que lo lleven concretamente a la discusión en la Comisión de Presupuestos de Hacienda, van a ser acompañados por mí en cuanto a la evaluación técnica que me soliciten. Pero yo he dejado de ser protagonista en ese tema, porque de lo contrario uno, la verdad que trabaja de ministro paralelo, y me parece que es absolutamente falto de ética, ¿no? Uh-huh. Martínez, buenos días. Walter Isaías lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Ayer el ministro Storani denunciaba que había una campaña en contra del ministro de Economía, José Luis Machinea, que hay grupos económicos que lo presionan para que cambie la política. ¿Usted coincide con esta apreciación? Por supuesto que coincido. Yo creo que aquí hay una voracidad de grupo financiero que no tiene límite, que intenta ganar dinero pensando que aun cuando eso genere crisis, algún organismo internacional la resuelve y se comienza la rueda de nuevo, uh-huh. y se vuelve a ganar. Bueno, esa mentalidad es una mentalidad que no se puede eludir, y por supuesto que hay una presión de grupos económicos financieros sobre Machinea. Estos grupos económicos, para ponerlo en blanco sobre negro, ¿quiénes son? Mire, hay de diversa naturaleza, porque usted sabe que hoy el mundo financiero es un mundo muy volátil, uh-huh. Con esta idea de que la deuda argentina en una proporción apreciable está en bonos que cambian de mano día a día, claro. En realidad basta con que dos o tres gurúes apoyados en algunos bancos que uno no logra identificar, porque es imposible llegar a entender la vinculación íntima, generen esta bola de nieve, bueno, fíjese la política de gente como Guillermo Calvo, uh-huh. o como Jorge Ávila. Fíjese las cosas que han dicho que llegan a la descalificación personal de Machinea. Uno puede tener coincidencias o diferencias, pero realmente yo no he visto en mucho tiempo nivel de agresión de esa naturaleza, ¿no? Claro, estos sectores entonces serían más vinculados al sector financiero. Al sector financiero especulador, claro. Ni siquiera al sector financiero de inversión, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Martínez, ¿y cómo ve en este contexto la actitud que está teniendo Domingo Cavallo? Razonable. Yo estoy en algunas cosas en las antípodas del pensamiento de Cavallo, pero me parece que políticamente se está comportando con prudencia. Uh-huh. Secretario Martínez, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Un gusto, hasta pronto. Que tenga buen día. Fónica con Alfredo Atanasoff, diputado del justicialismo. ¿Qué tal, Atanasoff? Muy buenos días. Hola. ¿No está? Hola. No está. Bueno, el justicialismo hizo presente en la reunión reunión de comisión para asentar su posición en contrario. Sin embargo, se obtuvo el respaldo parcial del cavallismo y de representantes de partidos provinciales. Con esto se logró sacar el dictamen. Los más surgidos en relación a esto pretendían intentar hoy mismo la media sanción de la Cámara Baja, pero en principio prevaleció el criterio de esperar 2 semanas a la espera de un nuevo intento de acuerdo con el justicialismo. Ahora sí, estamos en comunicación telefónica con el diputado Alfredo Atanasoff. Atanasoff, muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Nos podría comentar ¿Por qué el justicialismo no aprobaría el presupuesto? ¿Cuáles son las argumentaciones por las cuales se enfrenta este presupuesto? Bueno, hay unas cuantas diferencias que entendemos deberían por lo menos intentar resolverse. Uh-huh. Una de ellas está relacionada al Fondo Nacional del Tabaco, otra está relacionada a la pretensión del Poder Ejecutivo en este proyecto de eliminar las exenciones al consumo de gas domiciliario en la zona de la Patagonia, los combustibles. Otro de los temas que nosotros estamos cuestionando es el artículo 58 del presupuesto, que pretende darle facultades discrecionales al Poder Ejecutivo para que pueda modificar o anular los estatutos de los trabajadores públicos, los convenios colectivos que los trabajadores públicos han desarrollado durante estos últimos años. Uh-huh. Otro artículo que nos genera mucha preocupación es el artículo 63, que también le da facultades excepcionales al Poder Ejecutivo para que pueda modificar el monto de las asignaciones familiares en función de la ejecución presupuestaria. Y otro de los temas también que nosotros estamos discutiendo es el relacionado a la reducción del 12% de los salarios de los trabajadores públicos, uh-huh, que el año pasado fue presentado como una cuestión de necesidad y urgencia, y hoy, al estar incluido en el presupuesto nacional, se le está dando una jerarquía institucional mucho mayor. Claro, se está estabilizando algo que se pretendía que sea coyuntural en principio para salir de la crisis y después volver a otra instancia, ¿no? Así es. Estos son, de alguna manera, no todos, pero digamos algunos de los temas y quizás los temas más sobresalientes alrededor de los cuales el justicialismo pretende abrir un debate con la Alianza y naturalmente pretendemos que estos criterios se modifiquen, ¿no? Ahora, Tanasov, según los diarios, el dictamen aprobado anoche había introducido algunos cambios en lo que fue el proyecto original. ¿Esto no termina de conformar el justicialismo o en realidad se puede entender como que es un disfraz y que en realidad en el fondo sigue igual el proyecto? Y hay todavía algunas cosas que hay que continuar discutiendo. Seguramente el tiempo que tendremos hasta el recinto puede ser el ámbito propicio para profundizar este debate, ¿no? ¿Cómo ve, lo cambio por ahí un poquitito de tema, cómo ve las medidas que está empezando a tomar De la Rúa, la posición que quiere tomar para dar un shock de confianza, impulsando y por ahí anunciando ante los mercados las medidas que se quieren llevar a cabo para el año que viene? Y yo creo que es importante, yo creo que el gobierno está en un estado de debilidad, sin ninguna duda, y con una crisis económica profunda, con una crisis social también muy profunda, con algunos brotes que seguramente nos generan mucha preocupación a todos los argentinos desde el punto de vista social. Uh-huh. Y bueno, también creo que hay crisis política y también crisis institucional, de alguna manera, ¿no? Me parece que en este marco es necesario que el gobierno avance con fuerza, tratando de establecer quizás nuevas reglas de juego, fundamentalmente desde el punto de vista económico, como para tratar de ordenar la situación. Lo que me parece a mí que la gravedad de la situación impone que esto no se intente en soledad para que no se vuelvan a cometer errores. Yo creo que habría que intentar fortalecer el diálogo político. Creo que sería importante que los actores sociales, políticos y económicos de la Argentina podamos sentarnos alrededor de una mesa y en conjunto definir un nuevo plan estratégico para la Argentina o lo que podríamos llamar un proyecto alternativo a esta situación de crisis profunda por la que estamos atravesando, ¿no? ¿Y usted está de acuerdo con los anuncios que va a dar Mattinea, por ejemplo, lo que respecta al sistema previsional o a las reformas o a la desregulación de las obras sociales? No, obviamente hay algunos temas con los que no estamos de acuerdo, pero bueno, son todas cuestiones que hay que discutirlas y sin ninguna duda las políticas se legitiman con el consenso y creo que el consenso para muchas de estas políticas hoy no están. Uh-huh. Vamos a esperar, obviamente, los anuncios definitivos y, bueno, a partir de allí entonces podremos abrir un juicio más serio, ¿no? Diputado Atanasoff, una última pregunta. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Este año la Argentina tuvo que pagar servicios de deuda de casi 10.000 millones de dólares, y el año que viene casi 20.000 van a ser, ¿no? ¿Cómo podría hacer el gobierno para afrontar esos pagos? Es que la Argentina va a tener que salir este año próximo a negociar deuda por 35.000 millones de dólares aproximadamente, uh-huh. que son el costo del servicio a la deuda más el déficit tanto de la nación como de las provincias, uh-huh. Más una porción de deuda privada. Es decir que es un monto verdaderamente muy elevado, y sin ninguna duda el tema de la deuda externa se convierte en un fuerte condicionante para las posibilidades de desarrollo y las posibilidades de crecimiento, al menos para el crecimiento del mercado interno, ¿no? Diputado Alfredo Atanasoff, muchas gracias por la comunicación. No tiene por qué, ha sido un gusto. Moro, ¿qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué dice? ¿Cómo anda usted? Muy bien. Usted había presentado en algún momento una propuesta para que parte de los trabajadores puedan optar nuevamente, en este caso, para poder pasarse los que habían estado absorbidos por la CFJP, para que puedan elegir nuevamente el sistema de reparto. Uh-huh. Ahora con las medidas anunciadas por el presidente de la Rúa el viernes, ¿cómo las interpreta usted o cómo las toma? Bueno, en realidad todavía no se conoce el detalle de estas medidas, más que por algunos trascendidos periodísticos. No tenemos en nuestras manos un borrador de proyecto de ley, y además se dice que ni siquiera se plantearía a través de un proyecto de ley, sino por vía de un decreto de necesidad y urgencia, cuyo uh-huh. borrador tampoco tengo en mis manos. Si tomo en consideración los anuncios, le diría que presentan aspectos positivos en algunos casos, negativos en otros y confusos en otros. Refiriéndonos siempre, por supuesto, a un nuevo régimen de jubilaciones y pensiones. Uh-huh. Vamos a empezar por los positivos. Es positivo, y en ese sentido pareciera que el gobierno recogió la propuesta que nosotros le formulamos, que se adjudiquen de aquí en adelante a los indecisos a FJP que cobren la menor comisión. Uh-huh. Esto es positivo porque va a llevar a una competencia hacia la baja, a las comisiones. El diputado Rafael Flores. ¿Qué tal, diputado? Buenos días. ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué ocurrió con este dinero del destino de los fondos de la venta de las acciones de YPF? Quisiéramos saberlo. Ajá. La provincia cobró 680 millones de dólares aproximadamente por la venta de acciones que tenía en su poder de la empresa YPF cuando Repsol hizo la compra total de acciones. Uh-huh. Y el resultado de esa operación, o mejor dicho, ese dinero fue depositado, según versiones periodísticas, sí, en algún banco de Estados Unidos. El tema es que nadie en la provincia puede seriamente informar dónde está ese dinero. La Cámara de Diputados de la provincia ha presentado informes, se han pedido informes públicos, públicamente, y nunca se pudo saber. A partir de declaraciones mías, fui intimado por la fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz, que actúa al revés de lo que su rol constitucional establece. Ella tiene que ser abogada del Estado, pero uh-huh. actúa como abogada del gobernador. Y le respondí que quería saber eso, que fuera ella la que me informara, además de poner en su conocimiento una cantidad de hechos que van desde el uso y abuso de la publicidad oficial por parte del gobierno para uh-huh. castigar a los medios que no son obsecuentes, a los que les quita absolutamente toda la publicidad del Estado, y manipular medios a través de la publicidad oficial entregada a radios de funcionarios del gobierno vinculados al área de la información pública, en fin, uh-huh. una cantidad de cuestiones, y entre otras, le planteé también en una última carta documento que podía demostrar, y por eso pedía que ella lo investigase, porque es su obligación, ante una justicia que difícilmente se mueve porque suele crear una suerte de anillo mágico para proteger a todos los funcionarios sospechados de algún hecho irregular, uh-huh. que averiguase, indagase sobre fondos que se habrían otorgado con motivo de las campañas electorales de mayo, que fueron provinciales, y de octubre nacionales el año pasado, a sindicatos y mutuales para triangular dinero con el que, en un caso yo pude demostrar, y eso, le entregué todos los antecedentes, que se habrían comprado pasajes para trasladar centenares de personas, con un solo subsidio, más de 300 personas, desde Buenos Aires a Río Gallegos, para votar en las elecciones, obviamente a favor del gobierno. En este caso concreto fue un subsidio que se le otorgó a la Unión Personal Civil de la Nación, de 90.000 pesos para realizar tareas educativas, culturales y etcétera, con profesores y docentes, y en la rendición que aparece en el expediente administrativo que se tiene que realizar en estos casos, surge una boleta de una empresa de turismo propiedad de la esposa de un alto funcionario del gobierno, que simplemente detalla 300 pasajes ida y vuelta a Buenos Aires Río Gallegos y 24 pasajes Córdoba Buenos Aires Río Gallegos. Bueno, y tenemos la casi certeza, la fuertísima sospecha, que esos 300 pasajes no fueron precisamente para docentes ni actividades recreativas ni para personas que fueron a dar cursos, porque esa actividad en una ciudad como Río Gallegos obviamente se hubiera notado, sino que son 300 pasajes para llevar personas a votar en las elecciones del 24 de octubre, porque la fecha de otorgamiento de este subsidio es del 9 de noviembre y la boleta que presentan, que debiera ser posterior, es del 1 de noviembre, lo que dice a las claras que estos pasajes fueron adquiridos en esa fecha, que es la de las elecciones nacionales, pero pocos meses antes, en el mes de junio, para las mismas causas.